anécdota. Eso es un detalle. Eso, o sea, es una anécdota. Eso en el juicio. Yo soy esquizofrénico y tengo 43 personalidades. Dice, ya, pero los domingos por la tarde, ¿qué haces? Muy buenos días y bienvenidos un día más a La Cucharilla. Buenos días, Vicente. Buenos días, Bruno. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Dentro de lo que cabe, ya he terminado bien. Los exámenes. Perfecto, ¿no? Así, hombre, ¿cómo ha ido? Yo creo que bien. Solo ¿bien? He tenido dos, o sea que lo tenía fácil. Bueno, bueno. Y nada, y bueno, tú bien, ¿no? Yo bien también, sí, perfecto. También, ¿sin exámenes ya? Sí, no, ya hemos acabado, ya, ahora tranquilidad y nada. Y buenos alimentos. Y buenos alimentos, sí. Vale. Bueno, y seguimos con el apasionante mundo. Sí, de... ya es una cuatrilogía, ya casi. Sí, y lo que nos dé. No, es un tema interesante, vale, la verdad, para sí. tratar. Y bueno. Es bastante extenso en temas, entonces por eso le dedicamos más programas. Claro. De los normales. Bueno, bueno, pues estamos hablando de lo de la música libre, internet. Y bueno, hoy lo vamos a dedicar exclusivamente a lo que es las licencias libres en función, bueno, aplicadas al mundo de la música. Esto de poder darse a conocer a través de internet, claro. y tal, tiene muchas posibilidades. Uh-huh. Y bueno, pues para... hay que dejar claro en primer lugar que esto de las licencias libres es para esos grupos que quieren darse a conocer y que previamente no están asociados a ninguna entidad de gestión. Que con esto hay bastante confusión porque tal, sí, bueno, yo estoy con la SGAE o estoy con otra. Claro, claro. Y quiero promocionarme por internet. Claro. Bueno, pues ahí tienes el contrato con la SGAE tú mismo. Ya ahí dependes de ese contrato. Pero para esos grupos de jóvenes que están empezando y que quieren dar a conocer su música, no a través del formato del CD, sino a través del formato que ofrece internet, el MP3 o claro. los que sea. Y es un medio casi ya más importante que la televisión. Sí, y sí. Con más usuarios ya, o sea. Exactamente. Es el futuro y quien, uh-huh. quien está ahí pues va a ser más conocido que en otro medio, ¿no? Efectivamente. Tenemos, por ejemplo, proyectos como musicalibre.es o uh-huh. promocioname.com que trabajan bajo licencias libres, como las Creative Commons o las GPL, el proyecto NU, sí. como habíamos visto con Linux. Y bueno, estas licencias te permiten, si tú tienes un disco hecho por ti y tu grupo y quieres que se pueda distribuir libremente, esto no significa, como ya habíamos dicho antes, que sea gratuito, uh-huh. pero quieres difundir libremente tu música a través de internet, claro. pues bueno, en la página de Creative Commons tú no hace falta ni registrarse, simplemente te vas al apartado de licencias y dices, bueno, yo quiero licencia para música y uh-huh. quiero permitir ciertos derechos, por ejemplo, el que se pueda hacer un uso comercial de la venta de ese CD por terceras personas que no seas tú. Por ejemplo, que se pueda hacer una obra derivada. O que puedan, no sé, hay muchas variables, creo que son 6, pero aparte depende del producto y cómo lo quieras enfocar, ¿no? Claro. Pero siempre que se te reconozca como autor. Mm. Entonces tú tienes tu página web con tu grupo, tal y cual, y dices, bueno, pues ahora ya tengo la licencia. La licencia es un una página estándar, ya fabricada, y con todo el texto legal aplicado a la jurisprudencia española, y bueno, en otros países también. Y tú simplemente haces un link en tu página a esta licencia y tú pones, en los blogs también se hace lo mismo, se pone este blog o esta página o este comentario está bajo licencia Creative Commons. Y de esta manera tú pinchas y ya puedes ver básicamente de qué va la licencia y qué es lo que te permite hacer esa licencia. Y con la música se puede hacer igual. En estas dos páginas que hemos dicho, tú te registras y te permiten escuchar varias canciones de los grupos gratuitamente, incluso te permiten hacer las incrustaciones en las páginas web. Esto típico que ves en un blog, un vídeo de YouTube, que pinchas directamente, no hace sí, falta que entres sí. a YouTube, pues lo mismo. Sí. Quieres poner en tu blog un grupo que acabas de escuchar y tal, y tú lo metes y sin problema. Interesante. Muy interesante, ¿eh? Además sí. se nota que no sabes del tema. Es que me lo he estudiado bastante, además, sí, porque yo creo que no hay que verlo tampoco a las licencias libres como... la otra visión del copyright en el sentido restrictivo claro. y absoluto, sino tiene que ser un complemento. El copyright se aplica siempre cuando, desde el momento en el que se crea una obra, se hace como de forma estándar, simplemente para no dejar desprotegido al autor. Uh-huh. Sin embargo, el copyleft y el Creative sí. Commons y todo esto es un complemento claro. a este tipo de licencias. Entonces sí que hay que discernir bastante en esto, ¿no? Que no es lo mismo, sino que se complementan. Ahora, si tú ya estás bajo la SGAE o la, por claro, ejemplo, es el problema. Tengo aquí la otra que tengo una noticia, luego la leeré, que era bastante curiosa, que era lo de la sociedad de artistas, intérpretes o ejecutantes. Vamos a escuchar un corte que tengo así preparado de... No, pero no de David Bravo, de Alaska, precisamente, en un programa de la MTV, creo que es. Y atentos a lo que dice, porque es que suelta verdades como templos. Bueno, pues parece que Alaska hoy no quiere empezar. Estará con la bola de cristal, bueno, quién sabe, pero sí, bueno. Sí, debe ser. En fin. No, lo que comentaba ella era que Internet es, en principio, bueno para poder distribuir la música y que la música no está en crisis. Lo que está en crisis es el sistema de la industria discográfica. Claro, es... Lo que comenta ella es que yo no fabrico discos, yo fabrico música, que el que hace CDs y el que distribuye por las discográficas y tal tiene un problema, porque Internet ahora supone un cambio radical. Claro, es que es el problema. Es su lo que dice ella es que es su problema. A mí, yo no vendo discos, yo vendo música. Entonces, y ponía la comparación de cuando apareció el cine, la televisión, todo el mundo pensaba que el cine se iba a acabar, porque claro. ¿Para qué ibas a ir al cine? Y sin embargo, no, ahí sigue habiendo su público, vale. Evidentemente ha decaído y sobre todo en España, ¿no? El consumo de cine, pero ahí está y la televisión no lo va... Claro. Exacto. Entonces, hay que tener claro que es el problema de las discográficas. No, hay que abrir un poco la mente y... Claro, si y tú bueno, ahora tienes... Y, ¿sabes? Porque si no, es como el cine, o sea, claro, y la televisión. Ahora la televisión y el cine, por ejemplo, están perfectamente conjugados, ¿no? Claro. Pues entonces, es que no sé, es que vivimos una especie de sociedad... con miedo a lo nuevo. Exacto. Que, bueno, pero eso... que no sé. Que no debe ser así, ¿no? Claro. Bueno, voy a intentar a ver si, si puedo poner lo de Alaska, porque es que era muy bueno. A mí me ha impresionado porque sorprende que artistas... claro, es que los artistas son los se den cuenta en... primero de todo lo que está pasando. También tengo aquí una entrevista de Amaral, que es bastante buena. A ver si la saco por aquí, que dice... Estaba publicada en El Mundo. Dice, a ver, ¿dónde estaba? Ah, sí, bueno. Amaral, los delincuentes suelen estar en el despacho de las discográficas. La pregunta, ¿y qué les parece que la gente intercambie música a través de los P2P, el emule y todo eso? Sí. Juan responde, yo creo que es todo positivo. Y Eva dice, sí, es una forma más de acercar la música a la gente. Estamos en una época de cambios, tenemos que ir asumiendo esos cambios y mirar hacia el futuro. El otro componente, Juan, comenta que solo hay dos opciones, mirar al futuro o al pasado, el punto intermedio no existe, de alguna manera la libre circulación por Internet va a salvar a la música, o sea, ya están claro, introduciendo es que, el otro concepto. Es que es el tema. Parece que va a ser una predicción, pero nosotros creemos que va a ser todo lo contrario. Creo que va a ser una especie de nuevo punk, sí, una actitud iconoclasta, van a hacer a saltar por los aires todo el poder de las compañías de discos que hasta ahora se han comportado de una forma prepotente. Para los grupos que empiezan, una compañía puede ser más negativa que beneficiosa. La revolución digital está pegándole un hachazo al poder de las discográficas. Sí. Y luego vuelve a preguntar el periodista, dice, ¿cómo valoran el hecho de que se trate de delincuente a quienes comparten música en Internet? Juan comenta, es injusto, creo que los delincuentes suelen estar en los despachos de las discográficas, que son los que obligan a los chavales a firmar contratos leoninos. Y si no pasas por el aro, no te graban un disco. No te puedes dedicar a la música si no firmas con el demonio. Para mí eso es delinquir, aunque esté amparado por la ley. Me parece una hipocresía que a un chico le traten de delincuente por bajarse canciones del emule y le asusten. Y le cobren un canon por todo, porque a este paso te van a cobrar un canon por respirar. Es hora de que se deje de hacer demagogia. Creo que pocas, muy poquitas veces, se había hablado con tanta claridad por parte de los músicos sobre su postura, tal y cual. Esto está sacado también del blog de David Bravo. Y anoche me encontré con la otra cara de la moneda en un artículo en la Tribuna Libre del País Digital, la compensación digital de Carlos López, que es el director de servicios jurídicos de la Sociedad de Artistas, Intérpretes o Ejecutantes, lo que estábamos comentando antes. Entonces explicaba que lo del canon... él lo interpreta no como un derecho, sino como un límite al uso exclusivo de los derechos de propiedad intelectual que tiene el artista, ¿no? Entonces, si tenemos el derecho de poder reproducir tal y cual, este canon se aplica, él lo entiende no al usuario final, sino se le aplica, se le impone, entre comillas, sí. A los fabricantes de reproductores, de MP3, de claro, todo. También. Pero claro, él le explica eso, o sea, vamos a ver. Es a los equipos. Pero si es a los equipos, ¿quién compra los equipos? O sea, claro. O sea, es obvio. Sí, todo acaba en el mismo, hombre, sí, está claro. El tema, ¿quién es el culpable? ¿Quién es el que va a pagar? Ya se sabe quién es. Claro. ¿Sabes? Es el usuario. Voy a intentar ver lo de Alaska. Si pirula, no pirula desde aquí. Lo que podemos hacer es, gracias a... Imito a Alaska yo o algo, si quieres. Sí, si quieres, espérate, creo que... Ah, no, pues no sé. Se ve que se ha fastidiado, vaya tú. Lo pondré el próximo día, ¿no? Porque vale. Es que está muy guapo. Pero bueno, tenemos el de David Bravo, como siempre, que también habla de estos temas y de situaciones estúpidas y absurdas, sí, que provoca reales, ¿no? La propiedad intelectual, sí. Vamos a ello. Bueno, yo vengo a contaros ejemplos prácticos de cómo no debe defenderse la propiedad intelectual. Es decir, cómo no darte mala imagen defendiendo la propiedad intelectual. Uh-huh. El primero de los ejemplos y el primero también de los consejos es no demandes a las Girl Scouts. Las Girl Scouts, las conocéis todos, son... ¿Me está diciendo que las Girl Scouts han tenido una demanda? Sí, por asuntos de propiedad intelectual. Unas muchachas que se dedican a repartir galletas... A repartir entre galletas. Pederastas... Estas chicas, además, las demandan. Las demandan también. ¿Y por qué pueden demandar a una Girl Scout, con lo simpáticas que son? Pues las demandaron por algo muy curioso. Las Girl Scouts, como todos sabemos, tienen una costumbre, además de las de vender galletas por las puertas, es la de cantar canciones al lado del fuego en los campamentos. Hacen esas cosas y allí cantan delante... Una cosa fatal y muy denunciable. Sí, bueno, pues así es. La ASCAP, que es el equivalente a la SGAE en Estados Unidos, dijo que eso de cantar al lado del fuego era un concierto en miniatura. Y que, por tanto, las Girl Scouts tendrían que pagar por cantar esas canciones alrededor del fuego. Los padres montaron. ¿Y a qué las, cólera, a qué las, claro, condenaron? ¿A pagar 3 cajas de galletas? Bueno. ¿Y una, nube de algodón? Sí, no llegaron a condenarlas, pero debéis tener en cuenta una cosa. No las condenaron porque hubo un jaleo tremendo. Podéis imaginar a los padres, mis niñas, pero ¿cómo delincuentes mis niñas que solo cantan y tal? Lo que ocurrió fue que llegaron a un acuerdo extrajudicial y el acuerdo fue que pagaran un canon anual por cantar esas canciones. El canon es meramente simbólico, pero si no lo pagan no pueden cantar las canciones alrededor del fuego. ¿Y lo pagan? Y lo pagan. Pues para poder cantar legalmente. Pues la SGAE americana ha quedado muy bien. Sí, ha quedado... Ha quedado muy bien. Ha quedado magnífica. Hay otras personas que... Sí, hay más ejemplos. Hay otras personas que también quedan muy bien y es uno de mis consejos. El segundo consejo es no demandes a tus clientes. En Estados Unidos han demandado a 20.000 personas ya por descargar del emule música, películas, etcétera, ¿no? Esto, bueno, no es una gran campaña de marketing, pero además de eso, si tienes en cuenta a algunos de los demandados, ya es para llevarse las manos a la cabeza. Uno de los demandados es Gertrude Walton, una abuela de 83 años, que fue demandada por descargar música rap. Claro, era extraño, no cuadraba. Y la nieta de esta señora se defendió diciendo: es imposible, absolutamente imposible que sea mi abuela. Primero, porque es música rap y queda extraño. Y segundo, porque en el momento de los hechos, supuestamente, de la comisión de los hechos, mi abuela estaba muerta, lo cual le deja con una buena coartada. Es una buena coartada, sí. Es una buena coartada, sí. Sí, y retiraron la demanda porque se dieron cuenta que era complicado que fuera ella. Y el último ejemplo, y el último consejo también, es el de Disney. No demandes a las madres de los alumnos de un colegio. En Nueva Zelanda, las madres pintaron a Pluto y al Pato Donald en las paredes del colegio. Resulta que Pluto y el Pato Donald son una propiedad intelectual de Disney, que no le tembló el pulso en pedirle a las madres que retiraran sus obras de las paredes. Y eso hicieron las madres, blanquearon las paredes y retiraron la propiedad intelectual exclusiva de Disney. Es que estar congelado da muy mala leche. Sí. Está eso ahí. Fue Walt Disney desde donde quiera que esté. Movió un dedo. Ahí está. Esas se están colando. Sí, sí. Madre mía, qué 3 ejemplos más bárbaros. Sí, es alucinante. Bueno, ya has visto cómo, qué fuerte, tío. A qué puntos llega la historia. Bueno, para que os hagáis una idea, por ejemplo, de esto, de lo que se cobra por el canon y la información que se da en los medios y cómo se manipula. Sí, bueno. Tenemos una noticia del Heraldo de Aragón, en la edición digital del 21 de enero de este año. Y dice, la noticia dice que la Sociedad General de Autores y Editores de España, SGAE, recaudó 24,6 millones de euros en todo el mundo, en concepto de derechos. Se trata de un 1,95% más que en el ejercicio de 2005. Esta cantidad le parece poco a algunos usuarios de Meneame, que es uno de los blogs más importantes que comentan este tipo de noticias, y les parece poco con razón. Aquí viene la explicación de David Bravo. Dice, algo que no queda claro en la noticia, solo ligerísimamente implícito en su desarrollo, que contradice el titular, es que esa recaudación es de la SGAE en todo el mundo, menos en España, que es donde la entidad tiene el más del 90% de sus ingresos sociales. En el año 2005, SGAE recaudó en el ámbito internacional 24.132.000 euros, pero recaudó en España 285.805.000. Es decir, que SGAE en 2006 ha recaudado en todo el mundo, sin ninguna duda, bastante más de 24 millones de euros. De hecho, si la proporción es semejante a la del 2005, SGAE habrá recaudado aproximadamente unas 12 veces más de lo que dicen los medios de comunicación. Telecinco, sin embargo, se da cuenta y ponen el titular correcto, ¿no? La SGAE recaudó 24,6 millones de euros en 2006 en el extranjero. O sea, para que veas hasta qué punto llega la manipulación. Claro, estos son notas de prensa que llegan. Ah, sí, bueno, pues ya tenemos el balance del ejercicio 2006, tal. 24 y no millones. Se cuestiona, ¿no? Claro. Y no se cuestiona, no se dice, hostia, 24 millones, ya ves, gente de internet, ya les parece poco, 24 millones en todo el mundo, claro, quitando España. O sea, realmente serían 300 y pico millones en total, o sea, España claro, más el extranjero. Es increíble, pero bueno. Fíjate. Dices, ¿cómo tres? A mí también me extraña porque si te llega la nota de prensa te lees todo, ¿no? Si lees en el extranjero, tanto. No sé, se debe de ocurrir, ¿no? Bueno, ¿y en España qué? ¿Esto incluye España o el total? No sé, mirar en la columna de la derecha, abajo del todo, tiene que poner total. Sí, no sé. Claro. Bueno, pues como hemos visto, estas licencias te permitirían evitar este tipo de situaciones absurdas. Hay que promocionar... Claro. Es que esto te permite conocer. Esta noticia dan ganas de mandar a... Bueno, ya sabéis dónde, a las GAE y a toda esta gente. Pero bueno, en fin. A ver si hay suerte y hay un buen desarrollo y tal del tema este. Y que sea lo que Dios quiera. ¿Quieres que pongamos el tema? Pues bien, bueno, antes tres minutillos. Sí, mételo y mientras va sonando decir que mañana, bueno, el próximo lunes puede que sea un programa especial. Ah, sí, vaya. ¿Eh? Porque igual tenemos invitado por segunda vez en el programa. Es verdad. Ya, a ver si podemos empezar a una dinámica de invitados, aunque sea un poco cada tres programas o por ahí. Ministros también aceptamos, ¿eh? Ministros también. Si alguno nos escucha, que venga. Sí, ministros también, tenéis la puerta abierta y tal. Y eso. Bueno, pues igual viene Marco Navarro, un colega, que ha sacado un disco nuevo y es un artista en general. Este también es de Copyleft, ¿no? Sí, sí. Este es de, de Copy, a saber. Pero bueno, en fin. Bueno, pues eso, decirlo y a ver si hay suerte. Si lo podemos traer. Sí, yo creo, ¿vale?, que sí. Pues nada, este tema es otra vez los Psychedelic Furs. Efectivamente. Heaven, un tema bastante conocido. Posiblemente uno de los más conocidos de Psychedelic Furs y un temazo. Pues nada, volvemos en 5 minutos para despedirnos. Vale. Venga, que la disfrutéis. Venga. A hole in the sky where the like mine. And I'm standing on ice when I say that I don't hear planes. And I scream at the fools wanna jump my train. And otro día más y nos ha vuelto a olvidar dar el número de teléfono. Sí, bueno, en fin, sí, total, ¿para qué? Bueno, ya, ¿para qué? Os lo recordamos, 96-363-3702. Podéis llamar en antena en el momento en el que emitimos, que eso sin problema, que siempre... Puedes hacer terrorismo telefónico también, si exacto, queréis. Exacto, spam no, pero terrorismo sí. Es un nuevo método. De, bueno, en fin. Tenéis también un correo de mail, vamos, un correo para escribirnos, que es la-cucharilla@hotmail.com para cualquier para carta, misiva. Si sois mudos o algo así, no podéis hablar por teléfono. También. Pues podéis escribir. Y si no tenéis manos, pues nada. Y también podéis solicitarle al maestro Vicente temas musicales. Sí, por supuesto. Tiene una gran temas, María Jesús y Cordeón y discografías de por ejemplo, de Peret o... Del bueno, Fari, sí. Del Fari también, Fari, hombre, sí. Por favor. Y bueno, también tenéis el blog de la cucharilla, que es la cucharilla. Ah, sí, cierto. .blogspot.com. Es que como es algo tan nuevo, no. Claro, es verdad, es que nos rendimos. No tengo cuenta, pero bueno, sí. Es muy interesante, meteros y veréis. Y bueno, ahí podréis encontrar información de todo lo que hablamos durante los programas y bueno, comentarios y tal. Y espero que Vicente ya deje su primer comentario. Sí, sí, sí. Ya, bueno, ahora hablamos. Vale. Pues nada, con esto y un bizcocho, pues nos vemos el lunes que viene. A las 10:30. Muy bien, pues nada. Venga. Encantado de haber estado aquí. Un abrazo, Vicente. Venga. Y hasta el lunes que viene. Hasta el lunes. Hasta luego.